Hola, ¿qué tal estás? Si has llegado hasta aquí es porque te interesa todo lo que pueda publicar yo con respecto a podcasting, a fotografía o incluso, pues, de vez en cuando algún tipo de entrada más tradicional, más bloguera. Espero que te resulte de interés todo lo que cuento, todo lo que muestro y, sobre todo, si te parece bien, si lo que te he contado ha sido de tu interés, espero que interacciones y me comentes lo que consideres. Me alegro poder ver que estás al otro lado. Saludos de Fideliño.